Tatuaje en la barriga y un topa que se vea. Un shimmin apretado para que meñar explote. La joda activada, todos hacen lo que quieren. Los rochos y la rocha bailan mientras todos están quemando ganja. Quemando ganja. Demasiado humo en el aire porque ahora todos están quemando ganja. Quemando ganja. Para toda la vacina no suena el dembow. Del que más le mete, el que lo pone a bailar 24-7. Si tú no eres head, entonces pa'l carajo vete. Suena JL y que empiece el temble, que la rocha hasta el piso. Todos están quemando ganja, demasiado humo en el aire porque ahora todos están quemando ganja. Para toda la vacina no suena el dembow. Tenemos bosca y speed, acá hay demasiado ski. Hasta abajo van las pi, dale que esto es por ahí. Dale, esto no tiene fin, amanecemos la ski. Para hacemos de 100 a 1000, demasiado tin tin. Tenemos bosca y speed, acá hay demasiado ski. Hasta abajo van las pi, dale que esto es por ahí. Dale, esto no tiene fin, amanecemos la ski. Para hacemos de 100 a 1000, demasiado tin tin. Donde quiera que yo suene hay un culo rebotando. Rebotando, rebotando. Donde quiera que yo suene hay un culo rebotando. Rebotando, rebotando. Donde quiera que yo suene hay un culo rebotando. Rebotando, rebotando. Donde quiera que yo suene hay un culo rebotando. Rebotando, rebotando. Los rochos y la rocha bailan mientras todos están quemando ganja. Quemando ganja. Demasiado humo en el aire porque ahora todos están quemando ganja. Quemando ganja. Para toda la vacina ni suena el dembow. Mueve esa cintura, mami, del sur al norte, del sur al norte, del sur al norte. Ese jean le va a explotar, no creo que soporte. Ese booty gigante lo mueve como resorte. Mueve esa cintura, mami, del sur al norte, del sur al norte, del sur al norte. Ese jean le va a explotar, no creo que soporte. Ese booty gigante lo mueve como resorte. Mueve como resorte. Y ella quiere bomba, que todos los pibitos hagan la ronda. Un trago de espumante pa' que la vergüenza esconda. Sube su nivel y se pone cachonda. Mueve hasta abajo, mami, mueve la pompa. Los rochos y la rocha bailan mientras todos están quemando ganja. Quemando ganja. Demasiado humo en el aire porque ahora todos están quemando ganja. Quemando ganja. Para toda la vacina ni suena el dembow. JL va arriba de los 100.